Me voy a cortar las venas para demostrar que te quiero. Que mi sangre sea la prueba, no importa si por ti muero. Por eso me...